de venta online, puntualmente sobre los riesgos de trabajo. Así que vamos a conversar con José Gerardo Salvador Andrade, que es director de Inspección y Seguridad de Riesgos del Trabajo de la provincia. Muy buenos días, José. Buenos días, Cintia. Un gusto. Bueno, ¿cuáles son los números preliminares, los que tienen hasta ahora? Nosotros hemos relevado, Cintia, una treintena de trabajadores en dos ocasiones, una por allá por abril y, el total se conformó por un operativo por allá por abril y otro hace unos días. Uh-huh. Ese es más o menos el número. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y con qué se encuentran? Bueno, la cuestión es bastante compleja de este aspecto, es decir, nosotros tenemos que intentar demostrar la relación laboral que existe entre las plataformas y los cadetes. El planteo es el mismo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, es decir, supuestamente no son cadetes, sino son una nueva modalidad de trabajo, algo por el estilo, cuando en realidad todos sabemos que es un simple trabajo que ya existe, que es el de cadetería, ¿no? Claro. No hay nada nuevo sobre eso. Claro. Y bueno, demostrar esa relación es lo que nos lleva el tiempo y las energías, ¿no? Es decir, hay que demostrarlo de manera fehaciente y eso hace que uno tenga que agudizar a veces un poco el ingenio a la hora de realizar la inspección y el acta. Una cuestión particular, por ejemplo, es que normalmente nosotros realizamos las inspecciones en un domicilio y en este caso tenemos que ir a la esquina de la plaza, digamos, ¿no? Esas cosas nos sacan de esquema y obviamente tenemos que buscar las estrategias para poder hacer la inspección que se sale de lo que normalmente hacemos. Uh-huh. ¿Y esta probanza, ante quién hay que hacerla? Nosotros, en realidad, al realizar la inspección, damos inicio a nuestro expediente administrativo, es decir, los descargos los recibimos nosotros, y en el peor de los casos, después sigue por expedirse el ámbito judicial. Pero primero está el ámbito administrativo nuestro. Uh-huh. Ahí recibimos los descargos y se analiza por el área legal y se determina. Nosotros hasta ahora, y coincidiendo con el criterio de la provincia de Buenos Aires, entendemos que la relación laboral existe. Claro. ¿Y cuál es la autopercepción de los y las cadetes, trabajadoras de estas aplicaciones? Bueno, para nuestra sorpresa, creímos que íbamos a encontrar alguna desinformación, alguna resistencia en cuanto a la inspección. Sin embargo, ha sido exactamente al revés. Son muy colaborativos, entienden que hay algo de irregular en esta relación y que disfrazado de cierta libertad de elección hay en realidad un vínculo laboral. Así es que no hemos encontrado mayores problemas y las inspecciones transcurren normalmente. Uh-huh. Y, por ejemplo, esto, ¿no? El riesgo, los accidentes, ¿pudieron tomar nota de qué es lo que les viene pasando a estos compañeros en la calle? Bueno, ahí está el mayor de los problemas, entendemos nosotros, desde el punto de vista de la seguridad y la cobertura. Ellos, en el mejor de los casos, cuentan con un seguro de accidentes personales. Literalmente están fuera del sistema de riesgos de la República Argentina, están en el desamparo en ese aspecto. Así es que para nosotros es toda una preocupación. Y cito, por ejemplo, que en medio de la pandemia de COVID, donde ellos fue que trabajaron y mucho, por ejemplo, no tenían ni protocolo COVID, ni medidas de ese tipo de protección hacia ellos, con lo cual quedó en evidencia que no recibían elementos de protección personal, ni tenían procedimientos seguros de trabajo, ni nada al respecto. Uh-huh, uh-huh. ¿Y ellos están inscriptos en el registro municipal? Que nosotros sepamos, no. Si bien no es nuestra injerencia, nosotros estamos casi seguros de que la irregularidad en ese aspecto es en general, digamos, uh-huh. En todos los ámbitos, no tienen, se salen de todo lo que nosotros tenemos como registro. Claro, claro. Algo que seguramente tampoco es de su jurisdicción, pero ¿pudieron saber cuál es el ingreso de un cadete de aplicación y cuánto tiene que pagar la ropa, la caja? No hemos tenido acceso a esa información, porque no nos han dicho, no está dentro de la información que nosotros requerimos, y la verdad es que ellos no han comentado sobre eso. Uh-huh. Pero nos hemos encontrado hablando justamente de falta de información, los establecimientos estos no tienen domicilio fijado en la provincia, por ejemplo, así que nosotros enfrentamos un montón de desafíos, y el primero de ellos es, obviamente, la inspección está realizada acá en la provincia, tienen que fijar domicilio acá. Claro. Así es que hemos tenido que notificar domicilios en Buenos Aires para que radiquen domicilio acá. Ha sido, viene complejo esto. Ya lleva un tiempo que estamos haciendo los operativos y, digamos, se sale bastante de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Hemos tenido que acomodar bastante a esto. ¿Y hay algún precedente judicial que haya reconocido esta relación laboral? Sí, sí, por supuesto. Hay multas millonarias que la provincia de Buenos Aires, primero desde su parte administrativa y después inclusive la justicia laboral, ha implementado con tres de estas firmas, de estas modalidades de trabajo de plataforma. Así es que esto está, digamos, ya está resuelto en la provincia de Buenos Aires, la inspección, el proceso administrativo y finalmente la multa. Y en la provincia de Buenos Aires, en total, hay como 170 inspecciones realizadas, relevamientos realizados, así que por eso es que es la sorpresa de que las multas sean millonarias, porque es mucha gente relevada. Gracias, José, por esta conversación. Por favor, un placer. Hasta luego. José Gerardo Salvador Andrade es director de Inspección y Seguridad de Riesgos de Trabajo de la provincia. La Secretaría está relevando a los trabajadores y trabajadoras de las plataformas de venta online, Pedido Ya y todas esas cosas, para probar la relación laboral. Porque las empresas estas se presentan como empresas de georreferencia, de geolocalización, de logística, etcétera, etcétera, pero no como empleadoras.